¿Puedes checar si se oye? Tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Masacre en San Mateo del Mar. Escala violencia contra indígenas y cuts. La mañana de este 22 de junio se reportó que al menos 15 personas fueron asesinadas y 30 más heridas en San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, luego de un segundo ataque. De acuerdo con la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas y CUTS, las agencias municipales de San Mateo del Mar convocaron a una asamblea de análisis e información a través del perifoneo y asambleas por agencias, misma que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río. Sin embargo, al trasladarse ahí fueron detenidos a la altura de la Agencia de la Reforma, donde supuestamente había un filtro sanitario. Sobre la carretera encontraron llantas incendiadas que les impidieron el paso. Luego de esto, hombres con el rostro cubierto accionaron sus armas de fuego, hiriendo a varias de las personas que estaban en las camionetas en las que iban. De acuerdo con una carta dirigida al gobierno federal, al gobernador de Oaxaca, José Alejandro Murat Hinojosa, al secretario general de gobierno, Héctor Anuar Mahfud Mahfud, y a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como a organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres de la Unión de Agencias fueron golpeados, asesinados e incluso algunas de las personas fueron calcinadas, mientras que otras fueron heridas con armas de fuego. Frente a esto, exigieron que se presente de inmediato la seguridad pública y el apoyo para trasladar a las personas heridas a los hospitales, al tiempo que pidieron que se inicie una investigación. Asimismo, denunciaron que existe una complicidad entre el presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, y el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, lo que ha ocasionado más víctimas entre los ICUTS. Las comunidades ICUTS de San Mateo desconocen a Bernardino Ponce como presidente municipal, ya que fue avalado a pesar de incidentes de violencia el día de la elección. Además, ha sido señalado de ser responsable de ordenar, bajo la asesoría de Leoncio Arroyo, un ataque el pasado 2 de mayo, en el que fue asesinado uno de los pobladores que desempeñaba un cargo auxiliar, durante un retén en la única entrada al municipio de San Mateo del Mar, a fin de controlar el ingreso de gente externa a la comunidad y al municipio por motivos del estado de emergencia por la COVID-19. Desde ese momento, pobladores hicieron un llamado para que el gobierno estatal y la fiscalía intervinieran. Por su parte, en un comunicado oficial, el ayuntamiento aseveró que alrededor de 30 personas de las agencias fueron quienes agredieron a los habitantes, debido a que se negaron a sanitizar las llantas de los vehículos. Ante los sucesos, una vez más, ambos grupos solicitaron la presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Mientras que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca también se trasladaron al municipio de San Mateo del Mar. Estos no son hechos aislados, dado que desde 2012 en San Mateo del Mar se ha reportado una ola de agresiones en contra de la Asamblea y las agencias municipales, presididas por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del alcalde único constitucional. Los ataques han respondido a que las comunidades ICUTS han decidido impulsar su autonomía, y en 2012 se pronunciaron en contra del megaproyecto eólico de la empresa Preneal. Las asambleas de San Mateo del Mar, de San Dionisio del Mar y de la colonia Álvaro Obregón expulsaron a Mareña Renovables SAPI, que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la Barra Santa Teresa. De igual manera, junto con pobladores de Juchitán y otras organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, se han opuesto al corredor transísmico, porque aseguran que afectará 250 hectáreas de manglares y a 372 especies de aves, 81 de ellas son endémicas. El pueblo de San Mateo ha denunciado que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reconoció las elecciones de 2017 y las de 2019, pese a que se reportaron varias acciones violentas en torno a los comicios, la compra de votos y la presión por hacer firmar actas electorales señaladas como amañadas a los escrutadores. Es así que los pobladores han hecho una serie de peticiones. 1. El respeto y el reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la única y superior instancia en la toma de decisiones, así como su forma de gobierno, instituciones tradicionales, su lengua umbiayuts y su cultura. 2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de paramilitares, a fin de que se garantice el desarrollo libre de la Asamblea del Pueblo en dicho municipio. 3. La garantía de elecciones libres y autónomas de acuerdo con la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza San Mateo del Mar. 4. La presencia de observadores independientes, expertos en sistemas normativos internos, para la elección de las autoridades. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les pedimos una disculpa por la tardanza, pero ya saben que luego la tecnología no está de nuestro lado. Pues les agradecemos un montón que ya estén acá. Ya estamos en casi el final de este Alecturarnos de Asata Shakur. Y pues comenzamos este programa con esta cápsula que tomamos de Rompevientos en YouTube, en el canal de YouTube de Rompevientos TV. Y pues queríamos aprovechar que tenemos pues la oportunidad de tener los micros abiertos y de ocupar los medios libres, pues justamente para poder difundir cosas que quizá pues no nos llegan, o no nos llegan de inmediato, o no nos llegan y quizá como pasaron. Y entonces un poco queríamos iniciar el programa hablando de las muertes que no son tan visibles, o de las que quizá no tienen tanta relevancia o no son tan mediáticas. Y pues tiene todo que ver con esta cápsula, pero también con la imagen con la que empezamos para avisar que ya estábamos al aire, que es la de Breonna Taylor. Y pues queríamos como traer la colación porque justamente, ¿no?, cuando empezamos este Alecturarnos de Asata Shakur, vimos el asesinato por parte de un policía de George Floyd, y el 13 de marzo asesinaron a Breonna Taylor en su casa. Lamentablemente la noticia quizá no fue tan mediática. Sabemos que lo que ocurrió con George Floyd tenía que ver con que se estaban haciendo transmisiones en vivo, que se estaba viendo, pero que es una justamente de las demandas que tienen las compañeras feministas respecto a las muertes de las mujeres, que son menos visibles. Con esto no queremos decir de entrarle a esta competencia de quién es el más oprimido, quién es el más privilegiado, quién es el más vulnerable. Sabemos cómo opera el sistema y sabemos, hemos criticado y hemos alertado sobre esta estructura racista y sobre estas estructuras que van directo sobre determinadas cuerpos y cuerpos. En ese sentido, sí se nos hacía bien importante, pues, atendiendo a que estamos en el contexto de la lectura de Asata Shakur, pues retomar también el caso de Breonna Taylor. Ella fue asesinada el 13 de marzo y entraron a su casa los policías bajo una norma que se llama no knock, es decir, no tocar, en la que pudieron allanar su departamento legalmente en busca de un narcotraficante, el cual ya estaba en la cárcel y además no vivía en el complejo en el que vivía Breonna Taylor. Entonces, bajo esta ley, allanaron su casa y le dispararon 8 veces. Este allanamiento pues tiene que ver con esta lógica legal que impone Estados Unidos respecto a la pues lucha o a la búsqueda del narcotráfico. Su compañero se defendió con una pistola también, pero el caso pues del asesinato, o sea, 8 disparos, naturalmente no hay personas, 3 agentes fueron suspendidos, pero ninguno ha sido acusado. Y pues justamente en estas marchas, en estas protestas, en esta movilización también que se ha dado en torno al asesinato de George Floyd, pero de la brutalidad policíaca en Estados Unidos sobre las personas autodenominadas negras, también hay una importante movilización de las compañeras feministas negras que justamente tienen un lema que dice "Say her name", es decir, diga su nombre, para recordar a estas mujeres. Entonces, en ese sentido, pues queríamos empezar también un poco el programa con esta situación y pues también eso, posicionarnos en que estamos en contra de esta violencia y que también nos permita cuestionarnos qué función tiene la policía, que ya sabemos que es algo que hemos estado discutiendo todo este tiempo, pero qué función tiene la policía y qué función tiene el Estado al omitir estos asesinatos y al ser partícipe y ser cómplice, al no procurar justicia, al no buscar justicia, al ni siquiera visibilizar el hecho. En ese sentido, pues queremos comenzar con esto para pues recordar a Breonna Taylor, hacer un ejercicio de memoria. Como ella, muchas mujeres negras han sido asesinadas por las distintas violencias que nos atraviesan a nosotras por ser mujeres, y pues con la consigna de cada programa, pues ni una menos. Y retomando esta idea de las muertes visibles o mediáticas, que tiene que ver justamente con que en Estados Unidos, pero en México, en América Latina, hubo un ejercicio de solidaridad que en lo personal me parece bien pues chido e importante respecto a la importancia de las vidas negras, del Black Lives Matter. Pero en Oaxaca, pues comenzamos con esta cápsula precisamente con esto, ¿no? Una masacre de 15 personas de la comunidad Icots. Icots es un idioma guave y significa gente del mar. Y bueno, en esta cápsula narran un poco a qué se debió esta masacre, pero la misma situación, y no vemos pues el país también incendiándose, ¿no? Esa frase se la vi a la compañera Lore, me parece, en sus redes sociales. Y justamente, ¿no? Asesinaron a 15 personas, 13 varones y 2 mujeres, y el país no se está incendiando. No sabemos que hay, sí, una fuerte denuncia, una fuerte protesta, pero pues sí, queremos aprovechar que tenemos los micros abiertos para hablar precisamente de esto, y que tiene que ver con un tema que ya se mencionaba en esta cápsula de Rompevientos TV, que así la pueden buscar en su canal de YouTube, y pues que tiene que ver con un proceso de apropiación de los territorios, y que tiene que ver con un proceso que estamos viviendo ahorita con el T-MEC, estos tratados de supuesto libre comercio, que solo es una apropiación económica por parte de economías explotadoras y opresivas sobre los bienes naturales. Entonces es algo que la verdad yo creo que sí nos incumbe a todas, porque es el territorio el que está también en juego con estas supuestas energías limpias, que de limpias no tiene nada y que justamente tiene una apropiación. Pero ojalá podamos hablar un poquito más al final del programa respecto al T-MEC, que es como la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, y sabemos, pues vivimos más bien las consecuencias de este Tratado de Libre Comercio, entonces no podemos esperar cosas como diferentes. Y que tiene que ver también con esta norma respecto a la censura digital, que pues también nos atañe un montón, que ya estaremos comentando al final del programa. Bueno, pues agradecerle un montón a la Pau, que desde el sur nos alecturó hoy con el capítulo 14. Si andan por Chile, específicamente en Concepción, estaría bien chido que la contactaran, porque ella tiene un proyecto súper chido, que es de ropa, pero como en esta onda de tunear la ropa, de chulearla, y que justamente también me gusta que todo esté como conectado, porque también tiene que ver con esta idea del consumo, del entorno ambiental, ¿no? El fast fashion que ya señalaba un poquito la Metz el programa pasado, que tiene que ver con comprar prendas que duran muy poco tiempo y que generan un montón de contaminación, pero además explotación laboral precisamente a las personas que las están fabricando en las maquilas, y que tiene que ver con esta idea de los tratados de libre comercio, para que la industria y los de siempre pues ganen y ganen y ganen en detrimento de nuestros cuerpos, en detrimento de nuestra salud, en detrimento de pues un buen vivir. Entonces la marca de la Pau se llama Lorenza Slow. Y si andan por allá, por Chile o por Concepción, pues igual podrían como contactarla. Si no, pues también que nos cuente si hace ventas por internet y si podemos hacer pedidos. Pero tuve la oportunidad de ver su ropa y está súper, súper chida. Y también pues en esta idea justamente de reparar, ¿no? ¿No? Dejar de consumir y reparar. Pues ya no quiero quitar más tiempo. Estamos atentas a las redes sociales. Si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, pues acá andamos. Vamos a una canción que es se llama Pine and Ginger, es de Amindi, y volvemos a escuchar el capítulo 14. Is broken. It's always kind of funny how you find out how they're coping. So he asked me how I'm coping, and I asked him if he noticed. I said, listen, boy, I'm focused. I said, Me, I drink pine and ginger. And mommy feel wine pan a ting and mina play it at me. I drink pine and ginger. And mommy feel wine pan a ting and mina play it at. And mop the rum and not a sorrow. And my feet took away in sorrow. Guess I'm gonna care about tomorrow. I guess I'm gonna care about tomorrow. Me, I drink pine and ginger. And mommy feel wine pan a ting and mina play it at. And my drink pine and ginger. And mommy feel wine pan a ting and mina play it at. And mop the rum and not a sorrow. Guess I'm gonna go in sorrow. Guess when I care about tomorrow. She have the pine with the ginger. Spliff like time, girl, I get ginger. Miss right, why never you linger? Move quick like Jackie Chan ninja. When me in ya, me tell her fi wine pon the, wine pon the, wine pon the thing. Climb for the, climb for the, climb for the king. But all now me, I sing me, I pray she no move from my drink. She a sip pine and ginger. And want me for wine pon the thing, and when I play it at me, I drink pine and ginger. And want me for wine pon the thing, and when I play it at me, I'll be rumming out of sorrow. Guess I'm much going to sorrow. I guess I'm gonna care about tomorrow. Guess when I care about tomorrow. And mouth the butter not a leaf. Have the body not a leaf. And mouth the butter not a leaf. And mouth the butter not a leaf. Put the fire to the split, smoke away for release. And mouth the butter not a leaf. And mouth the butter not a leaf. Me, I drink pine and ginger. And want me for wine, but I think I'm gonna play it at me. I drink pine and ginger. And want me for wine, but I think I'm gonna play it at. It might be rumming out of sorrow. Guess I'm much going to sorrow. I guess I'm gonna care about tomorrow. I guess I'm gonna care about tomorrow. She has said pine and ginger. Me tell her if it wine pon the thing, but she no play that. She a sip pine and ginger. Me tell her if it wine pon the thing, but she no play that. She have the rum and the sorrow. She tell me I drink her with my sorrows. She said me no care about tomorrow. I guess me no care about tomorrow. Capítulo 14. Ahora eres propiedad de los federales, me dijo uno de los policías como si realmente se lo creyera. Te vamos a llevar al MCC, la cárcel federal, el centro correccional de Manhattan, donde permanecerás mientras te juzgan por robo a un banco. Era el 5 de enero de 1976, 15 días después de que me absolvieran de los cargos de secuestro en el Tribunal Supremo de Brooklyn. Seguí en Rikers Island. Se entretuvo atándome una cantidad interminable de cadenas y grilletes. Otro policía con cara de idiota me dijo que sentía mucho verme otra vez por allí. Me dijo que la otra vez le había hecho la vida imposible. Yo no ni me acordaba de él. Me contó que estuvo trabajando en el otro juicio, por otro robo a un banco, y que la habían largado porque me quedé embarazada. «Te comiste el marrón», le dije. Me miró con incredulidad, rascándose la cabeza. «Sí, sí, así es». Me entró la risa, incluso los otros policías empezaron a desternillarse. «No tiene gracia», dijo. «Perdí mi recomendación y ahora figura en mi historial». Me entró todavía más risa. La única forma de describir el MCC es un edificio gris moderno, con toques de pintura de colores aquí y allá. Es una de esas fortalezas urbanas espantosas, antinatural, antihumana y fría en todos los sentidos. No entraba aire fresco, el edificio entero tenía aire acondicionado y la única luz natural que llegaba se colaba por pequeñas rendijas de cristal protegidas por alarmas. Los guardias parecían robots espaciales, con chaquetas azules, pantalones grises y walkie-talkies y beepers. Después de que me asignaran mi uniforme de mujeres, un mono amarillo y zapatillas, me llevaron a la sección de mujeres. Para mi absoluta sorpresa, me ingresaron en la zona común, me dieron una llave de mi jaula y me dijeron que no había hora de cierre. Teníamos que plantarnos frente a nuestras celdas a distintas horas del día para que nos contaran. La sección de mujeres era un área relativamente pequeña, que incluía una zona para comida y recreo, una sala con una tele y gradas en tres niveles. Había algunas oficinas, una o dos habitaciones que servían de aula y basta. El único otro lugar al que podían ir las mujeres, de vez en cuando, para esparcimiento era el tejado, que estaba cubierto con unas barras metálicas gigantes antihelicópteros. Después de pasar más de un mes en ese lugar de confinamiento minúsculo, las mujeres se subían por las paredes y estoy segura de que a los hombres les pasaba igual. Algunos de los prisioneros federales eran delincuentes importantes, manejaban dinero y contactos. Les habían detenido por crímenes más sofisticados que al preso estatal normal. Pero la mayoría eran pobres, negros o del tercer mundo, exactamente igual que las cárceles provinciales. Sin embargo, como en la calle, el dinero manda. Muchos de los hombres en la planta de honor, que estaba en el mismo piso que la de las mujeres, tenían dinero. Y se decía que mandaban a sus guardias favoritos a que les compraran comida china o italiana o que fueran al delicatessen judío, dependiendo de su humor. Un traficante de droga visitaba a menudo la sección femenina a altas horas para visitas conyugales con su mujer. Puesto que los hombres de la planta de honor tenían contacto con las mujeres, muchos intentaban comprarlas enviándoles grandes cantidades de productos del economato. Otros intentaban impresionar a las mujeres a base de cuentos chinos sobre cuánta pasta se habían levantado o lo influyentes que eran en la calle. Una mañana estaba sentada en un banco al lado de un tipo blanco esperando a que me llevaran a un juicio. Y él no paraba de hablar sobre sus trapicheos de 1 y 2 millones de dólares. Era una especie de estafador al que le habían pillado por fraude en la bolsa. «No deberías estar aquí», le dije. «Deberías estar en la Casa Blanca con el resto de los grandes timadores». «Lo intenté», dijo. «Lo intenté con toda mi alma». Había dos hermanas que conocía de Rickers. Me dio mucha alegría volver a verlas. Skid era una mujer fuerte, resistente, que mantenía la boca cerrada, se ocupaba de sus asuntos y no admitía que nadie abusara de ella. Era una persona con un gran corazón, generosa y abierta, y seguía siendo muy humana, a pesar de que se enfrentaba una pila de años por un caso de atraco a un banco. Cuando vi a Charlie, a quien había conocido en Rickers como Charlene, me quedé impresionada, había cambiado completamente. Ya no era la joven flaca de cara redonda que había conocido en la isla. Parecía como si hubiera envejecido un día para otro. Había escrito algunos poemas explosivos y había participado en nuestro grupo de teatro. Pero esta vez la habían detenido por violación de la condicional, por un defecto de forma y ya le importaba toda una mierda. Estaba amargada y cansada, y su actitud general puede resumirse en las tres palabras que usaba ella frecuentemente. «Que te follen». Me dijo que su libertad dependía de si aprobaba o no un examen equivalente a bachillerato. Todas le animábamos a estudiar, pero a ella parecía que no le importaba. Me dijo que estaba harta de tener que pasar por el aro y que ya le daba igual lo que le pasara. Real meticulous with my feelings, it's passable as a personal obsession. Hieroglyphics when I go ahead and text him, cause you know I like to keep him second guessing. Sense of innocence when I'm luring in, he just wanna get a taste of when I start to sin. He knows his rarity, it's clear to me he wanna binge. It's clear to me he wanna. I ain't tryna gas you, you know and I mean it. I ain't tryna gas you, I'll call it how I see it. Meet me in the back, yeah, I can tell you're fiending. Meet me in the back, yeah, tell him that you're leaving. I ain't tryna gas you, you know and I mean it. I ain't tryna gas you, I'll call it how I see it. Meet me in the back, yeah, I can tell you're fiending. Meet me in the back, yeah, tell him that you're leaving. He treat me like his last meal, wheel, always on the edge, yeah, I guess the edge of appeal. Always on the fence, it adds to the thrill. Always on defense, but I'm wishing he would chill. Questioning intent, tell me how I'm supposed to feel. I'm a fucking seat, and he looking for my seal. How you see the shine, and you start trying to conceal. And you start trying to, you wanna. I ain't trying to gas you, you know what I mean it. La comprendía, pero odiaba verla tan amargada, tan dolida, sin ninguna salida ni nada positivo a lo que agarrarse. Quería ayudarla, pero no sabía cómo, y además yo solo iba a estar allí por poco tiempo. Lo único que la animaba era la lucha que estaban llevando a cabo las mujeres para mejorar la atención sanitaria en la cárcel. En aquel momento, la situación de los cuidados sanitarios en la cárcel era un horror. Las presas llegaban de la calle y no se les hacía ni un solo examen médico, ni pruebas, ni nada. Era muy difícil conseguir que las viera un ginecólogo, cubrir sus necesidades más básicas de salud o de cualquier tipo. Como éramos una pequeña minoría dentro de la población carcelaria, nuestras necesidades eran ignoradas. Las mujeres se juntaron para escribir sus quejas al alcaide. Charlie era una de las mujeres que más se implicó en la lucha para mejorar las condiciones médicas. Cuando lo pienso ahora, me parece un poco irónico. Poco más de un año después, me enteré de que Charlene había muerto a causa de un cáncer de útero no diagnosticado. El juicio por el robo del Banco de Queens, por el que ya estaba ahí, fue uno de los juicios más locos de lo que había estado jamás. Acabábamos de terminar con el juicio de Brooklyn y no tenía ninguna gana de comenzar de nuevo con otro tan seguido. Evelyn llevaba casi 3 años trabajando en mis casos sin descanso. Había dejado su puesto de profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York el día que me detuvieron en el peaje para poder ser mi abogada. Y ahora estaba a punto de comenzar uno de los pocos casos que le había aceptado desde mi detención, fundamentalmente para tener algún ingreso. Y no podía posponerlo más, así que tuve que buscar a otra persona para mi juicio. Algunos hermanos y hermanas me habían recomendado a Stanley Cohen. Decía que era un buen abogado y que podía hacerlo bien en este tipo de casos, pero yo tenía mis dudas, ya que siempre había tenido abogados negros. Sentía que seguramente fuera más comprensivo y sensible a la situación que estaba viviendo. No estoy hablando de cualquier abogado negro, porque muchos están forrados y piensan como Richard Nixon. Me refiero a los que son conscientes y se preocupan por la situación en la que vivimos las personas negras. Estaba especialmente concienzada con este tema, pues llevaba meses escuchando a algunas de las hermanas de Rickers. Habían sufrido tal lavado el cerebro que pensaban que un abogado blanco, el que fuera, era mejor que uno negro. Tenían la misma percepción hacia los médicos blancos, los dentistas blancos, los profesores blancos, etc. No voy a ningún juicio con un abogado negro, decían. Quiero un abogado blanco, que sea simpático con el juez y que no lo cabree. Yo les intentaba explicar que no importaba de qué color fuera el abogado, si realmente se enfrentaba al juez y luchaba a fondo por su cliente, el juez se enfadaría. Muy pocos, si es que en algún caso, algún acusado negro, han sido liberados porque al juez le cayera bien su abogado. Si te dieran 10 centavos por cada vez que un juez y un abogado defensor se sientan a comer y hablan sobre un cliente negro que se pudre en la cárcel, podrías dejar de trabajar y vivir de los intereses. Decidí hablar con Cohen y ver si me parecía que iban a defender bien mi caso. Stanley era un hombre muy judío, de mediana edad, de aspecto decidido, de que algún modo me recordaba a W.C. Fields. Tenía talento para el drama y podía pasar de un tono de voz indignado a uno suplicante en cuestión de segundos. tenía una larga lista de absoluciones en su historial y un montón de anécdotas graciosas sobre las estrategias que usaban en sus juicios. Había sido miembro del Partido Comunista y seguía siendo políticamente progresista. «¿Por qué te gusta ser abogado criminal?», le pregunté. «¿Cómo puedes soportar lidiar con el sistema judicial sabiendo la cantidad de racismo e injusticia que conlleva?». Era una pregunta trampa para ver cómo contestaba. Esperaba que me contestase algo del tipo «alguien lo tiene que hacer» o «alguien tiene que sacrificarse». Pero me dijo «me gusta ganar, lo hago porque me gusta ganar». Me cayó bien y decidí que quería que me defendieran el caso al robo del banco. Evelyn le dio a Stanley las transcripciones de la vez que me pegaron los policías en la sala tratando de hacerme unas fotos, junto con el resto de la documentación que había recopilado, y trajo con él la estrategia para el juicio. Andrew Jackson se había declarado culpable, así que me quedé sola en el juicio. Todo eran prisas. Se oía el silbido del tren, impaciente por llevarme a mi destino. El nuevo juez asignado quería acabar el caso y acabarlo rápido. Queríamos interrogar a los posibles jurados sobre sus opiniones, lo que habían oído y visto en la prensa. El juez estaba decidido a no permitirme un proceso de selección largo, así que tuvimos que llevar a un acuerdo con él. Hicieron un cuestionario con algunas de las preguntas que habíamos presentado nosotros y otras que habían presentado el abogado de la acusación. Después de revisar las respuestas, teníamos que elegir o eliminar a los miembros del jurado con las preguntas adicionales que fueran necesarias. Algunas de las respuestas eran tan contradictorias y reflejaban tal nivel de racismo en América que haría falta un libro solo para informar sobre todo. En el 100% de los casos podíamos decir si el posible jurado era negro, blanco u otro, solo con leer las respuestas. I'm Daddy Payne, yeah, yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see that soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. It's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah. Give me time. I don't even stress, cause I know you. All these haters out tryna take a smile. All these haters out tryna take a smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to men that knew me. Ooh, I think I like her, like her, like her. I might have to wife her, wife her, wife her. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Level with a boss. Don't play around with my soul. You can't compete with my soul, no. You can't even level with a boss. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. juicio parecía una especie de broma. Todos habíamos decidido más o menos que íbamos a disfrutar de la pelea y pelear lo mejor que pudiéramos, sin preocuparnos de si íbamos a ganar o perder. No creo que ninguno de nosotros, con la posible excepción de Afeni Sakur, pensara en serio que íbamos a ganar. Afeni, que estaba trabajando como ayudante jurídica, no paraba de decirme, «Este lo vamos a ganar, Asata». Pero yo no la creía ni de coña. Habían cogido una de las fotos del banco de una mujer robando, grabado mi nombre debajo como si estuviera identificada con toda certeza, y la habían colocado en estaciones de metro, periódicos y creo que incluso en los laterales de los autobuses. Tenían la foto colgada en todos los bancos de Nueva York. No había una sola persona que fuera al banco, viajara en metro o caminara por la calle que no hubiera visto la foto con mi nombre impreso debajo, por lo menos unas 1000 veces. No había siquiera forma de contar cuántas veces habían sacado esa foto en la televisión con un anunciante que denunciaba mi nombre. La gente estaba tan saturada de esa imagen que me parecía una locura tomarme este juicio en serio. Después de que Stanley se familiarizara con alguno de los hechos, le pregunté qué posibilidades tenía. Te mentiría si te dijera que tiene buena pinta. En realidad no tienes muchas posibilidades. Pero te creo y voy a luchar por ti. Y créeme, me gusta luchar. Acordamos que actuaría como adjunta. Eres un desastre como abogada, me decía cada vez que discutíamos sobre alguna estrategia. Pero eres mejor que muchos abogados que conozco que han probado las oposiciones. El ambiente estaba cargado de tensión. La sala se llenaba todos los días de hermanas y hermanos que venían a ver aquel circo. Yo no podía dejar de mirarlos. Siempre he dicho que lo mejor de los juicios es poder ver y sonreír al público. Ver tanta gente bella en la sala nos da el chute que necesitábamos para concentrarnos y ocuparnos del asunto en cuestión. Así es como me sentí durante todos mis juicios, pero este tenía un ambiente que lo hacía todavía más especial. Llegaban personas de toda la comunidad negra. Las hermanas y hermanos musulmanes traían sus alfombrillas de rezo y rompían a rezar en la antesala del tribunal. La gente se traía a sus hijos y les explicaba lo que estaba ocurriendo. Una niña pequeña dinamitó la sala entera cuando preguntó en alto señalando al juez. «¿Ese es el cerdo fascista, mami?». Era como si la gente negra hubiera tomado la sala del juicio, dejando claro que estaban tomando nota de lo que estaba pasando. Lo primero que hicimos fue pedir una rueda de reconocimiento. Había sido identificada por medio de una foto. El FBI había seleccionado mi foto del archivo de militantes. Este archivo contenía las fotos de todos los militantes a los que el FBI quería mandar a la cárcel. Después de sacar mi foto del archivo de militantes, la mezclaron con otras fotos de mujeres. Claro que la mía era una foto de archivo policial, era la única con números impresos. El resto eran normales. Después, el FBI mostró estas fotos a los testigos del robo y les pidió que identificara a alguien que se pareciera un poco o guardara cierta similitud con la mujer que robó el banco. Dos de las personas que estaban en el banco firmaron declaraciones juradas afirmando que la foto con los números impresos, mi foto, se parecía algo a la ladrona. El resto de las personas que había estado en el banco durante el robo no hicieron tal identificación. Le dijimos al juez que queríamos una rueda de reconocimiento porque pensábamos que mi identificación inicial como la ladrona del banco estaba viciada y manipulada, pero antes de que el juez hubiera organizado la rueda de reconocimiento, el abogado de la acusación llamó a uno de los supuestos testigos a declarar. Puesto que yo era la única mujer negra sentada en el banquillo de los acusados, por supuesto, me identificó a mí. Protestamos ante el procedimiento, pero el juez admitió su testimonio de todos modos. Finalmente, conseguimos organizar una rueda de reconocimiento y, por supuesto, los otros supuestos testigos eligieron a otra mujer. Como la parte relativa a la identificación de las fotos no se basaba más que en el hecho de que todas las negras son iguales, el FBI intentó usar pruebas científicas para conseguir la condena. Su plan de superponer la foto del banco con la mía falló porque solo tenían una foto mía tomada desde el mismo ángulo que la del banco. Era una de las fotos que me sacaron cuando me asaltaron en la sala de juicio antes del comienzo del juicio. Cuando me negué a ser fotografiada, el FBI había eliminado las caras y manos de los guardias y agentes del FBI que me ahogaban y me golpeaban. Había manipulado la foto para que el jurado solo pudiera ver mi cara, pero mi expresión facial era de tal agonía que era difícil convencer al jurado de cualquier otra cosa. Así que el FBI tuvo una nueva idea brillante. Trajeron a un tipo que dijo que era un experto en identificación de fotografías con microscopio. Era un auténtico profesional. Daba mucha grima, manejaba escalas y gráficos y no sé cuántas cosas más. Y yo estaba muerta de miedo de que el jurado se tragara aquella martigala. Sonaba muy bien hasta que llegó el interrogatorio de la defensa. Resultó que era un especialista en paleontología y que había pasado mucho tiempo estudiando rocas. Intentó demostrar que su conocimiento de las rocas le capacitaba para identificar también a personas, pero el interrogatorio demostró que su presunta capacidad se rompía en mil pedazos y que estas nuevas técnicas en la lucha contra el crimen no eran más que un fraude. Dado que se había permitido a la acusación aportar esa nueva evidencia científica, el juez dijo que teníamos derecho a presentar un experto en fotografía que rebatiera ese testimonio. Puesto que yo no tenía un centavo, el tribunal aceptó pagarlo. El día que testificó nuestro experto en fotografía, me desplomé en mi asiento. Era un tipo blanco de aspecto honrado que parecía el típico suscriptor del Reader Digest. Pero tenía un historial impresionante en la materia y por su forma de hablar se veía que era un apasionado de la fotografía y que estaba indignado por lo del FBI y de lo que estaba intentando de hacer. Explicó el jurado el proceso químico de la fotografía y que lo que había dicho el agente del FBI era absolutamente imposible. Declaró que si se mira la fotografía con un microscopio, lo único que se ven son pequeños puntos. Su testimonio fue tan correcto y los datos cuadraban tan bien que la acusación casi no se molestó en interrogarle. Got so much pressure, that's why this song be stuck on replay. I got pressure, she called me diamond. No time for mistake, too scared for writing. You know I dreamed this reality since I was a youngin'. Write down who I be and now the manifestation's coming in. Now why you acting like what? Now why you acting like that? Put your thoughts into the universe and she gon' bring it right back. You so hard on yourself, mama, you don't need that. No, you your biggest critic, girl. Best believe that. Best believe that. Best believe that. Cause why? I needed to hear that. Overthink, it will be the death of me. And my pointless stressing won't be the remedy for my motivation that I feel I need. Ooh, I got pressure. She called me diamond on the weekday. Got so much pressure, that's why this song be stuck on replay. And I got pressure. She called me diamond on the weekday. Make me feel I'm not deserving of these things I do. And I only track your vibe and it's a G-Part 2. And what's that? As a matter of fact, this is just a reminder that so happens to be a rap car. You're doing exactly what you wanna do. And now she fly into your state just to sing for you. And ooh, oh my, let's track up the time. Now, enough reflection, too much again. Think it will be the death for me. And my pointless stress, it won't be the remedy for my motivation that I feel I need. Ooh. I got pressure. She called me diamond on the weekday. She called me. Ooh, she called got so much pressure. That's why this song be stuck on me. Stuck on replay. La puntilla final fue cuando el director del banco testificó a mi favor. Dijo que con toda seguridad yo no era la mujer que había robado el banco y que la ladrona tenía una estatura y un peso distinto de los míos. Veíamos a la acusación encogerse progresivamente bajo la mesa. El alegato final era su última esperanza. En su declaración final trató de compensar todo lo que no había conseguido demostrar con las pruebas. Me pintó como un monstruo malvado y confabulador. Le dijo al jurado que yo estaba escondiendo el hecho de que tenía unos brazos gordos como la mujer que aparecía en el momento de robar el banco, que los estaba escondiendo porque no había llevado un vestido sin mangas en el tribunal. El juicio era a mediados de enero. Mientras hablaba yo me levanté educadamente, las mangas en medio de la sala, mostrando ahí mismo que tengo delgados brazos. Cuando llegaba ya a la parte final de su declaración, se mostró especialmente seguro. Damas y caballeros del jurado, esta mujer es muy lista, muy hábil. Ha intentado engañar al jurado de mil formas distintas, pero ha cometido un error, damas y caballeros, un error fatal. Entonces mostró en alto la foto de la mujer robando el banco en una mano y en la otra una foto trucada. Ha cometido un error, repetía. Olvidó cambiar sus pendientes, hoy lleva puesto los mismos. El abogado de la acusación fue increíblemente dramático. La escena era como sacada de una película. Parecía que había estado viendo la última sesión. Tanto la mujer del banco como yo llevábamos pendientes de aro. Cuando le tocó el turno a Stanley, dijo sencillamente, ¿pueden levantarse, por favor, todas las mujeres presentes en esta sala que llevan pendientes de aro? La mitad de las mujeres se pusieron en pie. Mientras el jurado deliberaba, yo daba mil vueltas en mi cubículo. «Me van a condenar de todos modos», le dije a Fanny. «Seguramente ni estaban escuchando. Ese jurado no te va a condenar, Asata», me respondió. «¿No les has visto las caras, especialmente a los negros?» Era cierto, había visto cómo comenzaban a mirarse de otro modo según iba aflorando la verdad. Y sabía que los negros en la sala de deliberación marcarían la diferencia. Por lo menos recordarían a los blancos más racistas que los negros eran seres humanos. Es una pena que demasiados negros intenten evitar su obligación de ser jurados en lugar de luchar para que no se amañe el juicio. Muchas veces es simplemente una cuestión económica. Los negros no pueden permitirse sentarse en un jurado, pues el dinero que pierden supone un sacrificio para su familia. Y probablemente tengan razón. Pero que estén sentados en un jurado puede significar que el hijo o la hija de sus vecinos no acaben fritos en una silla eléctrica o pudriéndose entre rejas. Habían llegado a un veredicto. Sabía cuál era antes siquiera de entrar en la sala. Los cerdos estaban molestos, por decirlo suavemente. La mujer policía que me escoltaba todos los días a la sala del juicio parecía contenta. El jurado leyó el veredicto. Absolución. La sala rompió en un grito de júbilo. El juez desistió de llamar al orden. Tuvo que esperar a que se calmara el griterío. Tardó su tiempo. Todo el público saltaba y abrazaba unos a otros. Los policías me esposaron y me sacaron de la sala del juicio. Me llevaron de vuelta a Rikers Island, donde me pusieron en régimen de aislamiento. You only call me when you need something. To be free, time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense, go and get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strengths propagate through space and time, here and there at the same time. Enemy just in basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. desert air, blowing through my hair. As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men and my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides, the fog takes over. I call it African November. Don't wait for me, summer. Feeling lonely, only gliding, flying, always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Muchas gracias por estarnos sintonizando. También agradecemos un montón a la Pau por habernos alecturado. Fue un capítulo cortito, ya estamos casi terminando con la autobiografía de Asata Shakur, que nos ha dado un montón de temas que, a pesar de estar contextualizada pues los 60, los 70, pero nos habla de una violencia estructural histórica. Pues solo para cerrar el programa, antes de esta segunda intervención, estábamos hablando un poquito del Tratado de Libre Comercio, que ahora se denomina Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y solo pues aprovechar estos espacios como para poder compartir un poquito de lo que se está hablando, de lo que se está tratando y cómo este marco legal pues justamente puede repercutirnos en nuestra cotidianidad, en nuestra economía. Y pues al ser la segunda parte, porque también otro de sus nombres es Tratado de Libre Comercio 2.0 con América del Norte 2.0, pues solo a lo mejor hacer memoria de lo que fue el primero, que fue firmado en 1994 o entró en vigor en 1994, y que básicamente fue una forma de atraer la inversión extranjera a partir de darles un montón de facilidades a estas empresas, como pues son por ejemplo el transporte gratuito, no cobrarles impuestos, facilitarles los espacios para la producción, y es justamente en este contexto donde se insertan pues las maquilas o la economía de la maquila. Y acá en una lecturarnos que nos hicieron, que creo que fue Mena la que nos leyó a Rita Segato, pues nos mencionó todas las implicaciones que tienen este tipo de economías justamente en zonas de frontera, donde los marcos normativos tienen ciertas como flexibilidades, por decirlo de alguna manera, y donde en Estados Unidos el marco legal o normativo es prohibicionista. Entonces del lado mexicano pues podían venir a hacer un montón de cosas que tienen consecuencias bien graves, específicamente en el cuerpo de las mujeres. Y esto fue un poquito de lo que pasó en el 94. Se insertó la economía de especie de maquila, hubo una descampesinización, se abrió la tierra ejidal o comunitaria, se abrió a la libre empresa, y los pues justamente quienes tenían más acceso a la tierra, que son también históricamente estos grandes hacendados que van cambiando conforme los años, fueron los que salieron como beneficiosos con algunos cultivos que justamente son para exportación y que tienen que ver un poco con el forraje, o sea, para alimentar al ganado. El maíz poco, pero tiene que ver con que se eliminó la economía de autosubsistencia, se quitaron todos los pues como préstamos, créditos o apoyos que se daban a los pequeños como productores, ejidales o comunitarios. Muchos de ellos ocupaban estos cultivos, que básicamente eran el maíz, el frijol, los ocupaban para la autosubsistencia, y con esta situación se generó pues esta descampesinización que posicionó un montón de personas dedicadas a la agricultura en una situación pues de desempleo y de pobreza como extrema, que también derivó en que se convirtieran como en jornaleros, es decir, ir a trabajar al norte del país, donde justamente la agricultura sí tuvo mayor auge, pero con cultivos, leíamos que era como de lujo, es decir, que son más caros, que implican más tratamiento para el suelo o para la tierra, pero pues que además tienen todo que ver con esta lógica de los fertilizantes, de los agroquímicos, de las empresas que están participando en ellos. También durante el TLC ingresaron las farmacéuticas, tuvieron mayor auge, o sea, la como industria química, donde entran Bayer y donde entran. Entonces, lo que queremos decir es que hacemos memoria de lo que ocurrió a partir del Tratado de Libre Comercio, y pensándolo ahora que está Canadá y atendiendo a su política extractivista respecto a las minas, el presidente súper carismático, súper guapo, lo que sea, pero su economía de extractivismo, y pues señalar al estado de Guerrero, por ejemplo, y que la mayoría de las minas que están haciendo presencia ahí son pues de origen canadiense o son empresas canadienses, y a lo mejor pues recomendar un poco checar la historia de Carrizalillo, toda la afectación al entorno ambiental, pero también a la salud de las personas, y además que pues está relacionada con el narcotráfico y pues con el crimen organizado, aunque no sé qué tan chido esté decir esta palabra, pero pues todos los marcos de violencia que se siguen reproduciendo y se siguen reproduciendo. Entonces, y esta es la continuación de este primero, que fue firmado por Peña Nieto en el 2018, pero que entró en vigor el 1 de julio de este año, pues justamente que tiene que ver nuevamente con eso, ¿no? Para que estas empresas puedan tener mayores libertades o flexibilidades en torno a impuestos, en torno a transporte, en torno a espacios, pues somos los ciudadanos de a pie los que tenemos que cubrir con nuestros impuestos que estas empresas puedan operar. Entonces, nuevamente, estamos pagando las decisiones de un puñado de personas, y que justamente detentan sobre nosotros, atentan más bien contra el campo, atentan contra el entorno ambiental, ¿no? Pensar también en el tren Maya, que no, mal llamado Maya, el tren de la muerte más bien, y pues que también tiene que ver con esta norma que vimos en esta semana, que tiene que ver con la comunicación, que espero la próxima semana podamos ahondar un poquito más, porque tiene que ver justamente con la censura, y cómo están limitando todos los espacios en los que estamos haciendo eco, ¿no? El espacio digital, que tiene que ver con no poder reparar nuestros aparatos tecnológicos en este entorno de violencia hacia hacia la ecología, hacia el lugar en el que vivimos, hacia los territorios. Entonces, generar, consumir más, porque hay que tener en cuenta también la obsolescencia programada que tienen estos aparatos tecnológicos, es decir, que tienen un periodo de vida que cada vez es menor para seguir consumiendo y seguir consumiendo en menor tiempo y no poder intervenir en eso, ¿no? Entonces, justamente ahora es reparar, es cuando es más necesario. Entonces, pues solo comentar un poquito eso para dejar la reflexión. Espero que la próxima semana podamos ahondar un poquito más sobre lo que tiene esta norma, qué implicaciones tiene justamente para nosotras con los derechos de autor, porque si alguien denuncia la autoría de alguna información que nosotros estemos compartiendo, pues va a ser retirada de estos espacios como digitales o estos espacios en internet. Entonces, pues la censura es grave, es importante y pues estaría bueno estar atentos para estar también presionando, ver de qué manera podemos organizarnos para que dejen de regularnos de esta manera, ¿no? Y controlarnos todos los espacios en los que nos estamos como moviendo. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. El lunes continuamos con el capítulo 15, que va a estar la Mel super chida también leyendo este capítulo 15. Y pues nada, que tengan muy buena noche y ahí andamos en las redes para cualquier cosa.